Gracias a, bueno, todos los visitantes que hoy tenemos, periodismo. Realmente, para quienes recibimos en esta ciudad y esta fiesta de la actividad física y esta corrida, la 32 corrida, ya es un símbolo, una identidad que nos identifica ante nación y ante incluso internacionalmente. Así que para nosotros como Nueva Gestión es una enorme responsabilidad hacer de que esta fiesta sea de la jerarquía que merece, y acá quiero felicitar a la División de Deportes que nuevamente en este segundo año que nos toca realizarla junto con Cultura, que colabora también para que esta fiesta de la Nacional de Actividad Física y la Corrida tengan el marco que siempre ha tenido y que por supuesto siempre queremos realzarlo. Recién Marcelo enumeraba la gran cantidad de deportistas que vienen de distintos lugares, de alta jerarquía, de gran calidad deportiva, que esto indica la importancia que tiene la corrida en nuestro país y también a nivel internacional. Simplemente, como dijo el director de deporte, desearles el mayor de los éxitos. Cada uno viene por sus objetivos deportivos. Recién compartiendo con el ganador de la edición anterior, me decía que él se siente como en su casa acá. Decirles de que realmente esta es su casa, que Cipolletti los recibe hoy para que no solo compitan, sino que se sientan cómodos y como parte de nuestra familia. Darle las gracias a todos, a los que están por llegar también, y por supuesto desear de que todo salga como, si Dios lo permite, como está con mucha seguridad preparado, y que de esta manera todos los cipoleños y todos los que vengan de la región a disfrutar de esta gran fiesta se vayan realmente como queremos que se vayan, felices de haber vivido una jornada deportiva que con mucho gusto y con mucho orgullo preparamos los cipoleños. Quiero hacer una pequeña mención a lo que implica esta práctica deportiva, recién compartíamos lo que significa el deporte en la vida de las personas, ¿no? Nosotros hemos decidido darle la mayor relevancia a la actividad deportiva, teniendo en cuenta que el deporte es salud, que el deporte forma mejores personas y mejores ciudadanos, que el deporte también le ahorra mucho gasto al Estado porque evita enfermedades. O sea que por donde uno lo mire, el deporte realmente es una actividad tan virtuosa que genera una enorme calidad de vida en todas las personas. Cipolletti, desde que tiene esta corrida, creo que le ha cambiado la cultura al cipoleño, y de todas las edades uno ve, previo a la corrida varios meses, gente inunda las calles y las veredas, las bicicletas, haciendo ejercicio, trotando y practicando. Y así durante todo el año. Así que esta corrida tiene ese valor agregado, que ha cambiado la cultura de un pueblo y la ha transformado en un pueblo que practica deporte y por ende tiene mejor calidad de vida. El deporte debe ser política de Estado, política pública, porque esta también es una forma de llevarle calidad de vida a la familia. Así que esto quiero decirlo porque así creo que en países que quizás han progresado más que nosotros, países que llamamos del primer mundo, el deporte es política de Estado. Entonces, si por ello tendemos a que el deporte también sea una política pública que tenga el presupuesto y que nos ocupemos de él como debe estar, teniendo en cuenta la importancia que tiene. Así que bueno, gracias a todos, a disfrutar muchísimo de esta fiesta que ya empezó ayer y que por supuesto mañana como corolario esta corrida, realmente lo vamos a disfrutar mucho. Gracias a ustedes muchachos por venir aquí, que más allá de venir a buscar seguramente sus objetivos personales, deben disfrutar también, como me lo dijo recién este atleta, el calor del pueblo cipoleño. Así que gracias a todos, bendiciones para todos. Buenos días.